14, 15 y 16 de octubre celebramos el encuentro. Dicen que hay peligro cuando salgo. 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. No soy ni mala ni santa. Bariloche Furiloche 2023. Transmisión especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos. ¿Qué sería? Buenos mediodías para todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el programa especial que estamos realizando desde una palabra que hemos aprendido a nombrar, a decir en estos días, en esta víspera, que es Furilovche, que es el nombre que tiene por parte de la nación mapuche Tehuelche la ciudad de San Carlos de Bariloche, una ciudad preciosa que además durante todos estos días, desde la previa del encuentro y bueno, igualmente ayer cuando comenzó, tiene un sol tremendo que está brillando sobre el lago Nahuel Huapi, sobre toda su, ¿qué sería? Su bosque, ¿está bien dicho? ¿Bosquecidad? Para mí sí. sobre todo ese bosque hermoso que la rodea y esos caminos. Así que bueno, aquí estamos. Entonces, feliz día de la madre, a quienes maternan, a quienes crían, a quienes cuidan también. En este 15 de octubre, saluda a gente que está conectada y que están acompañando este trabajo, como Diego Cisternas, como Adrián Fragatti, también como Sebastián Lino, como Luciana Burgos, que son quienes estuvieron colaborando y están ahora formando parte de esta transmisión que estamos haciendo aquí presencialmente. Sofía Peroni, a quien no ven ahora, pero la van a ver en un ratito nada más. Robertina Sacido Torcho, ¿cómo le va? Hola Cori, ¿cómo estás? Buen día y buen día para todos. Y mi nombre es Corina Duarte. Bueno, ponemos esta transmisión que es medio un clásico ya de los encuentros, con diferentes características que tiene que ver con hacer un programa especial, a veces más, en el marco de lo que tiene que ver con los encuentros, esta vez el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Transexuales y No Binarias, que estamos aquí compartiendo con, bueno, un encuentro que arrancó oficialmente en el día de ayer sábado, que lo hizo con una ceremonia ancestral ahí a pasos del lago, que incluyó, inclusive la convocatoria tenía el pedido de que pudieras acercar semillas y lo considerabas, o todo lo que quisieras ofrendar y ofrecer a la Pachamama, y que además, bueno, contó como con todo ese escenario increíble en una ciudad y en un encuentro en el que todo lo que tiene que ver con los reclamos, con las reivindicaciones de la nación mapuche tehuelche y de las comunidades originarias está muy, pero muy presente, con un fuerte mensaje anti-extractivista, lo que tiene que ver con el cuidado de los territorios, además de los debates muchísimos que se dan también en diferentes esferas. Tal cual, tal cual. Y muy poblada Bariloche de mujeres de diversidades. Desde el sábado, desde el viernes a la tarde ya se empezaban a ver muchas mochilas, valijas que venían llegando, y el velódromo, que fue el centro de la apertura, del acto oficial de apertura, lleno de mujeres con un sol muy lindo que, como decías Cori, nos recibe con también muchas, todas las montañas nevadas. Divino, exactamente, el pico de la montaña nevado, y atrás, nosotras somos personas privilegiadas con reconocimiento de sus privilegios, se ve, pero está la confitería, el Cerro Otto, que es donde está la confitería giratoria, que gira y gira y gira y gira. Bueno, la esa tenemos misma. De fondo. Tal cual. La tenemos de fondo, en un fondo lejano, de todas formas, ¿no? Y creo que la diferencia de este encuentro, con por lo menos el del año pasado, es que estás en el medio de las ferias. De la feria principal copó y colapsó el centro cívico. La comisión organizadora había previsto unos pasillitos, se colapsaron y se armaron 3-4 pasillos dentro del mismo. Y todo ese espacio vos estás mirando y ves una artesanía, y ves ves aumerios para comprar, ves ropa, lo que sea, y levantás la cabeza y de golpe tenés una película en tu cara, que es el paisaje, el lago Nahuel Huapi con la montaña y todo nevado encima, que creo que eso te da como una sonrisa, que es como una característica también de este encuentro, que la comisión organizadora definió como muy austero, con precios muy populares para la venta de comida, el agua caliente. Sí, la venta ambulante, digamos, sí, de la calle, ¿no? La venta, ¿no? Claro. Así en las propuestas gastronómicas de Bariloche, que alta, que es cara, y que además están conviviendo muchísimo turismo de fin de semana largo, que es como que no registró el encuentro, y además cantidad de jóvenes egresados y egresadas que están todo el tiempo colándose entre las fiestas con una cara de entre arruinados porque se acostaron a las 8 de la mañana y están caminando entre un montón de gente que no tienen mucho registro de por qué ni qué está pasando. En realidad nosotras hicimos apuestas, yo algunos creo que era porque ese día se iban, otras consideramos que era porque se acababan de acostar y de levantar a la vez, claro. Y en otros casos hay otros que están como ahí aprovechando, pero bueno, ayer imagínense la tardecita de San Carlos de Bariloche, centro cívico lleno de gente después de las 6 de la tarde, que es cuando terminan los talleres y empiezan las diferentes actividades, que van desde actividades culturales. Había un pecherazo organizado para la prensa también, eso era en un cartel típico que tiene la ciudad, que es el que dice Bariloche, que está intervenido también. Sí, por el mes del cáncer de mama, y que está lleno de gente también. Haciendo fila para sacarse la foto con el cartel de Bariloche, fila permanente, Banco Nación en su mejor momento, sí, sí, digamos. Sí. Igual así está el cartel de Bariloche. Y que además tienen todo lo que son las subidas, muchísima gente que está tomando un mate, compartiendo, charlando, encontrándose dentro del encuentro también. Y por ejemplo ayer a las 6:30 de la tarde era la convocatoria a movilizar contra los travesticidios y transfemicidios, una marcha que viene creciendo en volumen, en número, en participación, que más tarde vamos a estar compartiendo audios también de esa movilización, pero lo cierto es que hay como una puesta convivencial que es muy amplia y que incluye todos los sectores que están dentro de la ciudad aquí de Bariloche, que insistimos, la verdad que para mala fecha para hacer turismo, si es lo que elegiste, claro, porque además está todos los lugares llenos de fila, etcétera, y la peatonal y todo lo que tiene que ver con eso, pero que la verdad que a nivel climático acompaña muchísimo. La tardecita noche hace mucho frío, pero después durante el día está precioso. Arrancábamos diciendo que ayer fue la apertura oficial, fue en el velódromo municipal. Esto queda no tan lejos del centro cívico. No, 10, 15 cuadras más o menos. Sí, en subida. Sí, en subida, pero por una misma calle derecho, lo que ayuda mucho a la ubicación. Algo que siempre lo asocio, por ejemplo, al Encuentro de la Plata, que había mucha distancia. O también en San Luis el año pasado pasó que entre... Pero todo plano. Sí, todo plano. Pero como que tenías que hacer... El año pasado en San Luis era medio un... Sí. Un tenías que dar un laberíntico, más laberíntico, sí. Pero acá es muy cuesta arriba. Lo cierto es que ayer fue la lectura del documento. La convocatoria estaba prevista que fuese a las 10 de la mañana. Arrancó un poco después. Una comisión organizadora que ahí también se pone a prueba durante todo lo que ha sido sostener y armar de cara a este año. Y algo común que formaba parte de los análisis es que hay muy poca presencia del Estado municipal, muy poca realmente acompañando cosas básicas que deben ser, que de alguna manera ya nos habíamos elegido acostumbrarnos, que tiene que ver con que haya muchísimos baños, espacios amigables, que haya descuentos para conseguir el agua caliente, por ejemplo, bueno, una serie de cosas que inclusive San Luis nos hizo sentir más posibles y más cercanas, bueno, que acá no están pasando, lejos está de que eso ocurra, el transporte público que sea gratuito, acá no hay ningún pasaje que te cueste menos de 158 pesos, la menor distancia, ese es el valor que tiene, y además distancias largas con un transporte público que la propia ciudad se queja muchísimo de la escasez de frecuencia que tiene. Bueno, dicho todo esto, arrancaba el encuentro desde la mañana con muchísima, pero muchísima presencia de la nación mapuche, de comunidades de pueblos originarios. Bueno, daban la bienvenida a este evento que se definió como el evento político por parte de la lectura del documento, que insisto, es una construcción de la comisión organizadora con sus consensos, con sus disensos, y que se intenta de plasmar lo más acordado posible. Se nota porque hay algunos aspectos que fueron apenas mencionados, que podemos considerar que se tuvieron en cuenta, como por ejemplo repudiar la violencia política o la violencia por razones militantes, como lo fue el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que ocupó un rol muy menor en relación a otros reclamos que sí están permanentemente en cada uno de estos párrafos, que insisto, definen dentro de la propia comisión organizadora como uno de los eventos políticos más grandes de nuestro país, por su masividad, por su historicidad, también el número 36, y bueno, y por la naturalidad, si se quiere, con la que se ha venido dando este cambio de nombre desde la ciudad de La Plata a esta parte. Si les parece, vamos a comenzar, ¿no? Escuchando, decíamos, muchísima presencia de las hermanas originarias. sobre todo teniendo en cuenta el repaso histórico que este lugar está elegido, porque el 4 de octubre del año pasado, en la víspera de San Luis, fueron detenidas mujeres que estaban participando de una toma en Villa Mascardi, algunas de ellas embarazadas con sus hijos y con sus hijas, fueron llevadas desde acá hasta la ciudad de Buenos Aires en condiciones de detención que no lejos están de corresponderse con los pactos internacionales y con todo lo que tiene que ver con el cuidado de los derechos humanos. Una de ellas era Betiana Colván Nahuel, que vamos a arrancar escuchándola. Ella fue la primera de las oradoras entonces del pueblo mapuche. Si les parece, escuchamos lo que decía en el velódromo municipal en el día de ayer, en la apertura de este 36 encuentro. Voces, miradas, tonadas, luchas, resistencias, organización. Yo no soy eso. Celebrando el encuentro Bariloche-Furilovche 2023. Estamos encontrándonos. Esa no soy. Betiana Chenen Colwana, Welpengenta en Che, Feitañuy, Lafkenwin Kulmapu, Pingaytañilov, Feitañimapu, Meli, Feipuyi, Fei Alwe, Rafael Lawellem. Soy mapuche, pertenezco a un pueblo originario, preexistente a los estados Argentina y Chile, preexistente a las fronteras impuestas, preexistente a las fronteras impuestas. De Chubut o de Neuquén, de la provincia de Buenos Aires. Nuestro pueblo habitó, vivió en este territorio. Nuestros cuifis que Cheyenne pelearon, nuestras abuelas, nuestros abuelos resistieron la campaña genocida del desierto, la campaña de Roca, y aún estamos vivas, estamos acá, gracias a la resistencia de nuestros antepasados. Estamos acá. Seguimos vivas, nos quisieron asesinar, nos quisieron exterminar, pero sin embargo estamos acá dando la lucha por la defensa de los territorios. Nosotras, mujeres mapuche, somos territorio y defendemos al territorio que habitamos, a nuestra madre, a nuestra primera madre que es la Ñuque Mapu. Defendemos el agua, las montañas, defendemos la vida. Y por eso estamos dispuestas incluso a dar nuestra propia vida en defensa de los territorios. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Betiana Colván Nahuel, una de las primeras oradoras. Estos tres aspectos que ella destaca en su discurso de apertura creo que marcan cada uno de los discursos que tienen las diferentes hermanas que ahora vamos a escuchar también, pero también que marcan el documento. Hay un fuerte llamado al cuidado y a la defensa de la tierra, de la naturaleza, de la montaña como fuentes de vida, y bueno, una denuncia muy pero muy fuerte a los permisos que se dan en materia de exploración y explotación de los bienes comunes aquí en la provincia de Río Negro y en todo el país. ¿Con qué seguimos? Seguimos escuchando a Fernanda Leculmán, ella es Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche. Fernanda Leculmán Torres, Tainche, coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Hoy nos encontramos acá, bienvenidas, bienvenides a todos ustedes. Nos encontramos una vez más en este encuentro plurinacional y disidente. Nos encontramos como mujeres que habitamos esta parte del territorio que se llama Puelmapu. En este momento soy huerquén de un espacio organizativo que se llama Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Curuleufú. Hoy estamos acá como mujeres que habitamos la llamada línea sur de Río Negro, un lugar en donde aún se continúa perpetuando ese discurso de que no habita gente, de que son espacios improductivos, desvalorizan nuestro territorio. Y hoy estamos acá para hablar por nuestra gente, para hablar por nosotras mismas, para hablar por el espacio territorial que habitamos. El avance de las mineras en esta parte del Gualmapu es gravísimo. En todo el territorio de Río Negro está destinado a ser zona de sacrificio. Está pasando eso en el norte de Río Negro con el fracking, en donde se ha corrido toda una producción de fruticultura y horticultura por la extracción de hidrocarburos. El extractivista de las políticas extractivas no solamente se concreta con los proyectos de fracking, sino también con proyectos de oro, plata, litio, hidrógeno verde. Esta semana se trató en la legislatura un proyecto para poder llevar adelante el hidrógeno verde en un paraje que se llama Cerro Policía. Como muchos parajes son desconocidos. Bueno, Cerro Policía, no teníamos ni idea que existía un cerro que tuviese ese nombre y un paraje que bueno, que son las condiciones en las que están denunciando también muy fuertemente, habitando el territorio, conociéndolo, bueno, toda la riqueza en materia de minerales que hay ahí, ¿no? Y que es una discusión que se viene dando en el último tiempo por parte de las comunidades mapuches, de los pueblos originarios de estas tierras, y que también se tiene que seguir dando, sobre todo porque hablaban de ahí de hidrógeno verde. Y hablando de un montón de recursos que están en la Patagonia y en distintas regiones del país, que se están empezando a explotar y que generan muchos millones y millones de dólares, que la idea es que no se lo lleven algunas pocas manos, sino que se empiecen a redistribuir. Y ahí estaba bien presente diciendo Fernanda Neculmán, Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche: nosotros queremos reclamar y tenemos voz ahora y estamos paradas, firmes, para reclamar por nuestro territorio, por lo que nos pertenece, digamos, y estamos hablando y tenemos voz en esto y no la vamos a dejar. También Betiana, cuando habló ayer en la apertura, dijo: nosotros nos sacaron tanto todo, que sí, nos sacaron hasta el miedo, entonces vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para poder reclamar y conquistar lo que es nuestro y lo que siempre lo fue. Por último, Melissa Cabrapán, ella es integrante de la Confederación Mapuche Neuquina. La verdad que a mí me gustó mucho lo que dejó Melissa, sobre todo llamó a la no romantización. Decía, bueno, no queremos que nos miren y nos saquen para las fotos porque quedamos bien, que la exotización, decía, de nuestras intervenciones, de nuestros cuerpos, sino que justamente lo que hacemos es reclamar en el marco de lo que tiene que ver con más presencia de reconocimiento de nuestras comunidades y de derechos para nuestras comunidades por parte del Estado, denunciando también inclusive situaciones que se viven dentro de las comunidades. Ya en un momento dijo, nuestras comunidades hay violencias, hay abusos, y eso todo bien con que sepamos que el colonialismo ingresó al patriarcado, pero no nos resulta suficiente a la hora de con eso encontrar las excusas para justificarlo. Así que si les parece, escuchamos entonces, como les decíamos, hubo tres primeras intervenciones, ya escuchamos a Betiana Colán Nahuel, a Fernanda Neculmán, y ahora vamos a escuchar a Melissa Cabrapán, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén. Las palabras de bienvenida de Melissa Cabrapán, integrante de la Confederación Mapuche Neuquina. Mari Mari Pupillancuye, Mari Mari Puberquén, Mari Mari Pucona, Mari Mari Pusomó, Mari Mari Pucaqueumeche, Mari Mari Compuche, Pusomó, Mari Mari Mujeres, Mari Mari Disidencias, Mari Mari a las autoridades múltiples del pueblo mapuche. Estamos muy contentas y muy fortalecidas por ser parte de este momento, por poder darles la bienvenida, por poder visibilizar de una manera real y política nuestra presencia. Queremos contribuir a la apuesta que viene haciendo este encuentro de convertirse verdaderamente en plurinacional. No queremos ser un objeto que nos romanticen, no queremos nada más quedar lindas en las fotos con nuestras indumentarias y con esta romantización que se hace. Queremos que nuestras palabras tengan sentido, queremos que nuestros cuerpos y nuestras presencias tengan sentido, porque todas nosotras somos un poco de todas ustedes. Aunque nosotras estamos paradas desde esta identidad como mapuche y luchamos las mismas luchas que luchan todas ustedes y todes ustedes. Entonces nosotras traemos también el mensaje del avasallamiento de nuestros territorios. Nosotras somos de Quiñel Mapuchaungo, de la zona de la confluencia de los ríos, y desde ahí nosotras estamos posicionadas fundamentalmente en luchar. Muy bien, ahí escuchábamos entonces de la Confederación Mapuche de Neuquina, también Fernanda que, bueno, expresaba Fernanda, Melissa, perdón, Melissa Cabrapán, que es integrante de la Confederación, bueno, que hacía, marcaba estos aspectos fundamentales también sobre los ríos, sobre todo lo que tiene que ver con los bienes comunes. Presencia del tercer malón de la paz, tensa en un momento, en algunas de estas tensiones que se dan dentro de los de cualquier ámbito en el que pasa alguna cosa que no tenés dentro de la pauta, no más que eso, pero bueno, las compañeras del Balón de la Paz que venían de la ciudad de Buenos Aires se hacen presentes, querían subir en un momento que la comisión organizadora tenía previsto que fuese en otro, así que bueno, ahí hubo un tensión que se resuelve con cantos, ¿no? Canta alguien que te pide que vayas y bueno. Tercer Balón de la Paz, tercer Balón de la Paz. Exactamente, exactamente. Pero bueno, escuchamos lo que decían entonces compañeros del tercer Balón de la Paz en el momento en que logran subir al escenario. Forum, el tercer balón. Son 4 meses que vamos en lucha. En Jujuy no hay justicia. Fuimos a Buenos Aires a pedirla. Tampoco hay justicia. Ya son 2 meses que estamos luchando. Estamos una permanencia pacífica y activa en la Plaza Lavalle frente a tribunales. También tenemos encadenados nuestros hermanos en el Congreso, donde tampoco nos reciben. Jujuy y Buenos Aires, no hay justicia. Denunciamos públicamente a Gerardo Morales y a todos sus cómplices de la acción contra el pueblo de la provincia de Jujuy. Ahora sí, perdón, estaba hablando. Escuchamos las voces de las integrantes del tercer Balón de la Paz. Bueno, después llegó la lectura del documento. Allí se denunció el 42% de pobreza, el 42% del pueblo que vive bajo la línea de pobreza, 18,5 millones de personas, y en especial mujeres y disidencias. También un especial reclamo por la situación de trabajadoras, campesinas, originarias, estudiantes y amas de casa, ya que en el marco de esto seguían sometiéndonos a las políticas del Fondo Monetario Internacional, que nos sometió, claras enunciaciones al gobierno de Mauricio Macri, también a su responsabilidad conjunta con Patricia Bullrich, que la crisis y el ajuste que impone el acuerdo con el FMI no lo paguemos nosotras porque la deuda es con nosotras, y que la paguen quienes se la fugaron. Bueno, mientras crece el hambre y la miseria, crece la precarización laboral, también planteaban y hacían un llamamiento sobre el funcionamiento del sistema de salud pública y de la educación, que son castigados bajo con presupuestos que son de ajuste, y además también un párrafo especial sobre nuestras vidas se expresan en la feminización de la pobreza, en niñas madres, en la violencia machista cotidiana y acrecentada día a día en las muertes por abortos clandestinos. Tal cual. Y bueno, también siguieron hablando. Ahí decías, Corina, que habían hecho una mención a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, hicieron una mención a Alberto Fernández y también, igual que en el encuentro de San Luis el año pasado, se reconoció y se condenó el intento de femimagnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y el accionar de la justicia patriarcal en la investigación del hecho, que repudiábamos, dijeron, y ahí sostuvieron que ninguna mujer tiene que estar muerta por militante política, resaltando también la violencia política, y recalcaron el trabajo y levantaron las banderas de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo en la lucha por restituir a sus legítimas familias de todas las linieses, como desde hace 40 años, este año que se cumplen 40 años de democracia. El encuentro tiene casi la misma edad que tiene la democracia, porque el primer encuentro fue en 1986, y la democracia cumple 40 años. Tenemos democracia desde el 83, y dicen, frente a los sectores que reivindican la dictadura genocida, son 30.400, memoria, verdad y justicia, uno de los fragmentos fuertes dentro de la lectura de documento que queríamos resaltar. Sí, además, bueno, alertan sobre la cantidad de intentos de femicidio que alcanzaron los 418 en lo que va de este 2023, el rol de la justicia, que sigue siendo predominantemente patriarcal y machista, revictimizante contra nosotras, y algunos datos estadísticos en relación a las tasas de femicidios, que si les parece escuchamos un extracto del audio de la lectura del documento por parte de la comisión organizadora. Las consecuencias de estas políticas sobre nuestras vidas se expresan en la feminización de la pobreza. De enero a julio se registraron 175 femicidios y 4 transfemicidios travesticidios en 6 meses. 7 femicidios ocurrieron en la provincia de Neuquén y dos en Río Negro. Marisa Colimán de Luis Beltrán y Silvia Cabañares en Balsa Las Perlas. Seguimos reclamando porque cada 29 horas nos matan en Argentina por el solo hecho de ser mujeres y disidencias. Más aún, luego de saber que 38 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 25 tenían medidas de protección. El 54% fueron cometidos por parejas o exparejas de estas víctimas. Muy bien, ahí escuchábamos entonces un corte, un testimonio de lo que fue la lectura del documento, bueno, que incluye mucho de lo que se leyó. Vamos a estar escuchando voces y testimonios. Ya pasaron 28 minutos desde las 12 del mediodía. Esta es una transmisión especial que estamos realizando desde Furiloche, Bariloche, en el marco del encuentro número 36. Lo estamos haciendo para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde Radio Estación Sur en La Plata, también ahí con nuestros compañeros y nosotras acá en Bariloche, soñado. Sí, hermoso. Además, si lo estás escuchando, lo puedes escuchar también por farco.org.ar, por las radios comunitarias del país que lo retransmiten, por Radio Estación Sur y también por el canal de YouTube de Radio Estación Sur. Ahí nos van a poder ver nuestras caras. Hemos puesto todo en escenografía, como se puede ver. Claro. Dimos todo. Todo pusimos. De toda la escenografía para llegar acá impecable. Y también para ponerle cara a todo esto que estamos contando, porque están viendo imágenes. Exacto. En el canal de YouTube mientras todo esto está sonando y está pasando. También lo pudieron ver ayer y lo pueden seguir viendo hoy durante todo el día, que va a ser un día muy largo también en las redes de Farco, arroba Farco Argentina, y en las redes de Estación Sur también, y en las de muchas radios de Farco que vinieron a cubrir este 36 encuentro plurinacional. Atizando el fuego, preparando el asadito con las pastas, con lo que sea, escuchando la radio y viendo también la transmisión audiovisual, una música y enseguida seguimos acompañando. Qué raro, qué raro. verte a vos. Soy la que se ríe cuando me miras. Soy la que se cae cuando bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, bailo. Bailo. 14, 15 y 16 de octubre celebramos el encuentro. Dicen que hay peligro cuando salgo. 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. No soy ni mala ni santa. Bariloche Furiloche 2023. Transmisión especial de Radio Estación Sur, 91.7. Seguimos en esta transmisión especial, en este programa especial de Farco, desde Bariloche Furiloche, desde el 36, Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias e Intersexuales, que empezó ayer y que va a terminar el lunes. Hoy vamos a tener una gran marcha que va a recorrer las calles de Bariloche Furiloche. Ahora le damos la bienvenida en esta transmisión especial a Sofía Peroni. Hola, Sofi. Muy buen día, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Ya no sé ni, mira, 12:34, buenas tardes ya. Sí, iniciamos. Ya. Depende del momento de almuerzo, si se da o no. Esperemos que lo estén haciendo acompañados, como decía Cori, recién de una rica comida, además, en el Día de las Madres. Así que para festejar. Saludamos. Saludamos a todas las que nos acompañan y nos escuchan. Bueno, algo de lo que ocurrió, decías, Robert, recién ayer inició y se dio apertura formal a lo que tiene que ver con el encuentro. Y obviamente, una a una, quien pudo recorrer las calles, por ejemplo, yendo a alguno de los talleres o recorriendo la feria, se encontraba con distintas historias, distintos recorridos y sobre todo distintos espacios que estaban siendo ocupados, porque más allá de los turistas y quienes venimos y les encuentreres, digamos, hay ciudadanos, ciudadanas de Bariloche que estaban en sus lugares, en sus espacios también, defendiendo o visibilizando y mostrando lo que ellas hacen cotidianamente, ¿no? Bueno, es el ejemplo de compañeras, por ejemplo, que estaban en el hospital público, muy cerquita del centro de Bariloche. Sí, en el hospital Ramón Carrillo, el hospital zonal de Bariloche. Tal cual, haciendo ver el trabajo que están haciendo desde la garantización o garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el acceso al aborto legal y también el voluntario, y nos acercaban algunos materiales y acercaban a la gente que pasaba por allí algunos materiales que tenían que ver con información y datos que a veces no encontrás muy fácilmente, no la tenés a mano. De hecho, nosotras quienes estamos constantemente informadas y tenemos el acceso a toda esta información, hasta nos aportó muchísimo, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, cómo buscar acompañamiento, y no solamente hablamos desde la salud, sino acompañamiento hasta psicológico, de contención, buscar esa red de contención también en compañeras que asisten y acompañan estos procesos de IVE e ILE, qué síntomas, por ejemplo, podés atravesar y podés transcurrir en todo el proceso, qué cuidados tener para un aborto seguro, cuidados feministas, ¿no? Que también en un ratito vamos a estar hablando, porque también nos interpelaron mucho en este encuentro, los cuidados. Y en ese sentido, obviamente, y una vez conquistado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y aprobada la IVE, hay que defenderlo, ¿no? Y hay que estar, y hay que resistir, no solamente ante los avances de quienes quieren destruir por completo ese derecho, sino también que se pueda cumplir y que los hospitales públicos tengan todas las herramientas para permitir que se acceda. Tal cual, y para eso hay que tener mucha información que las socorristas en red estuvieron repartiendo ayer durante todo el día, que también se trabajó en los distintos talleres, que se charló y se trabajó mucho en la calle. Hubo un taller sobre aborto legal y estuvo la presencia de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de Bariloche, que marchó ayer en la marcha sobre los travesticidios, uh-huh, ayer a la tarde. La campaña nacional, que también organizó un pañuelazo una vez que terminaron los talleres en el centro cívico, algo que viene siendo un clásico de todas las marchas ya. Y una campaña por el derecho al aborto que cambió su pañuelo. El pañuelo verde, en la parte de abajo donde decía será ley, ahora dice es ley, y también es algo que se puede ver y conseguir acá en Bariloche. Pero bueno, estuvieron hablando también las compañeras. Acá lo tengo. Me lo pasa producción. Que dice es ley. Se ve perfecto. Donde antes decía será ley. Escuchamos entonces a una de las compañeras justamente de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de Bariloche, Andrea Territoriale. Bueno, mi nombre es Andrea, yo soy de la regional Bariloche, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también soy miembro de la red de docentes por el derecho al aborto. Y bueno, estamos acá presentes en este encuentro número 36 para seguir peleando por nuestros derechos. Seguimos en lucha, nuestros pañuelos siguen en alto, no solo por la IVE, que es un derecho que conquistamos en las calles a fuerza de lucha y de militancia, sino también por la ESI y todos esos derechos que la derecha nos quiere quitar, ¿no? Toda esta derecha que tiene una configuración tan fascista, tan violenta. Para nosotros siempre estar juntas es un motivo de celebración y también es un motivo de lucha permanente, ¿no? ¿Cómo está el acceso a la IVE en Bariloche? Bueno, por supuesto, como en todo el territorio del país, cada región tiene, ¿no?, sus propias dificultades. Nosotros siempre, por supuesto, apuntamos al trabajo en red, que es lo fundamental, entre las redes de la campaña y también con los distintos defensores de salud en el sistema público. Y bueno, ese es el desafío nuestro en este momento, es militar y luchar para que la implementación sea plenamente efectiva, ¿no? Pero bueno, sabemos que a veces siguen faltando recursos, que no es verdaderamente federal el acceso. Sabemos que hay localidades en las que todavía esto no está sucediendo. Y bueno, nuestra militancia en este momento va por la efectiva implementación de la IVE. ¿Qué balance hacen de este primer día de encuentro? Bueno, el balance es sumamente positivo. Llegaron compañeras y compañeros de todo el país. Bariloche nos recibió con los brazos abiertos. Nada, es muy emocionante. Cada encuentro es muy emocionante. Así que comenzaron los talleres que tuvieron de temáticas súper diversas. Y siempre es enriquecedora. A nosotros la diversidad nos enriquece. Así que bueno, vamos a seguir poniendo en valor eso los días que quedan, ¿no? Este encuentro. Ahí la escuchábamos, Andrea Territoriale, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de Bariloche. Y ahí habla un poco de lo colectivo y del estar unidas, que es lo que nos une, la diversidad nos une, algo que también se habló mucho en este encuentro. Mencionó dos cuestiones importantes. Por un lado, la ESI, que también va directamente relacionada, obviamente, con otro de los derechos que ha costado mucho conquistar y que hoy también muchas veces se pone en duda y se cuestiona. Y por el otro lado, lo que se puede llegar a venir, ¿no? Que no es para nada ajeno a nuestras realidades. Primero, la de los medios comunitarios, obviamente, que hoy nos aportan a esta transmisión y nos están transmitiendo en este momento, sino también a quienes nos escuchan. Y yo creo que eso también fue algo transversal y lo será también en este encuentro. Digo, hemos escuchado varias veces nombrar los nombres de varias y varias candidatas y candidatos en este, para bien o para mal, en este encuentro, y seguramente seguirá sucediendo así, porque lo electoral es algo troncal a lo que todas y todes aquí, por lo menos, estamos muy atentos y atentas a ver qué sucede, porque de eso depende la garantía o el destierro total de muchos de estos derechos de los que estamos hablando. Pero ahí metió la ESI también, que me parece interesante analizar, porque la educación sexual integral también tiene que ver con tener información para poder elegir en verdadera libertad, ¿no? La libertad que tanto se menciona, bueno, sin información no es posible elegir en libertad. Tal cual, sí, sí. Y un poco lo que veníamos charlando al principio de todo el trabajo que viene haciendo Socorristas, de todos los talleres que tiene el encuentro también en torno al aborto legal, a la educación sexual integral, a cómo eso se implementa en las escuelas, a esto que decía Sofía, está atravesado todos, casi todos los talleres y los espacios de intercambio y de comunión, de encuentro entre todas, está atravesado por lo que se viene haciendo, en lo que se viene trabajando, lo que logramos conquistar en las calles, que es el aborto legal, seguro y gratuito, entre muchas otras leyes, como la del cupo laboral trans, que más adelante vamos a contar, pero que están puestas en juego y en disputa, y hay que seguirlas abrazando fuertemente para que no se nos quiten los derechos y que partamos de un piso de derechos y que siga siendo la base de acá a los próximos años, algo de también lo que se está poniendo en cuestión en estos días, donde también aparecen historias. Sí, tal cual. Está mucho de la historia y la experiencia propia y personal, más allá de la construcción colectiva que de eso surge, porque también siempre las anécdotas propias terminan siendo el resultado de eso, es la construcción de algo colectivo. Bueno, y en el Día de las Maternidades, ¿no? Además, que puede ser de muchos y de todo tipo. Justamente hablábamos y vamos a escuchar a Poppy, que es integrante de Sater Maternidades Diversas de la ciudad de La Plata, y justamente contaba esto, ¿no? Cómo una historia personal se convierte en la construcción de una red, no solo de contención, sino también para poder conseguir y conquistar más derechos. La escuchamos. Nos estamos encontrando desde hace ya como 5 años, una cosa así. Y bueno, habemos madres y sadres y cuidadoras, apañándonos, también invitándonos a pensar, compartiendo nuestras problemáticas para ayudarnos, para encontrarnos y también para, bueno, cuestionar un montón de opresiones estructurales del gobierno, del Estado, por parte de las instituciones. Hay madres que están judicializadas, hay madres que están sufriendo, madres y niñas que están sufriendo violencia vicaria. Estamos últimamente también trabajando en la visibilización del concepto de violencia vicaria. Claro, ¿qué significa? Contanos también qué significa la violencia vicaria. La violencia vicaria es la violencia que ejercen los padres por medio de les niñes, o sea, a través de les niñes contra las madres o les sadres, y tiene muchas formas de ser ejercida, ¿no? Puede ser con malos tratos hacia les niñes. Perdón, digo, lo que antes se decía, ¿te llenaron la cabeza? Entre otras cosas, porque por un lado puede ser esto de la manipulación y del contar una historia que no fue, puede pasar por la violencia física, por la violencia psicológica y emocional hacia las niñas, amenazas o la concreción de esas amenazas. Hay muchísimas niñas que fueron sustraídas de sus madres, de sus centros de vida en represalia, ¿no? Chiques que han sido sustraídas por sus padres, llevados a otras ciudades, con denuncias falsas, por ejemplo. Hay muchísimos casos en los que, bueno, hay algunos que se están visibilizando últimamente, en los que se denuncian a las madres por malos tratos, falsos, cuando, digamos, son los violentos los que se llevan a las criaturas y hacen denuncias, contando con el aval de un sistema judicial que está totalmente corrompido y siendo, bueno, en sus prácticas patriarcales. Bueno, ahí la escuchábamos a Poppy, integrante de Saternidades Diversas de La Plata. Contaba un poco que venían organizándose desde hace 5 años, que venían charlando, debatiendo en torno a maternidades y saternidades que trabajan contra la violencia vicaria. Y ahí Cori le preguntaba de qué se trata la violencia vicaria. Ella decía, es la que ejercen los padres por medio de les niñes contra las madres o lesadres, y tienen muchas formas de ser ejercidas, desde manipulaciones, amenazas, malos tratos hacia les niñes, y esa es otra forma de organización que se puede ver en La Plata en contra de la violencia vicaria, trabajando para articular, y otra forma de organización también que se conoce dentro de todas las que forman parte de este encuentro. Sí, vamos a ir incorporando también ahí conceptos o ideas que tal vez una no tiene tan en el cotidiano, y justamente son estas experiencias propias las que te la acercan, ¿no? Las que hacen necesario ponerle nombre y que se empiecen a conocer y que se empiecen a debatir. Digo, los nuevos talleres que en un ratito nada más vamos a estar hablando, que surgen este año, vamos a ver que no son temáticas nuevas, sino que están desde hace muchísimo tiempo, y de hecho los discutimos hace muchísimo tiempo, pero no habían llegado a la decisión de convertirse en un espacio de debate y de discusión en el que se pueda hablar solamente de esa temática. Bueno, aquí surgió, y me parece que esta idea de ir incorporando, y también obviamente de manera organizada también por temáticas para poder hablar de todo, de ir incorporando nuevos conceptos e ideas a los feminismos, al movimiento de mujeres y el colectivo LGTBIQ+, que nos permita ampliar los debates y que no sea nada una respuesta cerrada, porque me parece que eso es lo que nos llevamos de estos encuentros. Lo que permite que hace 36 años ninguna cuestión parezca repetitiva o reiterativa, es que todo el tiempo se abren los debates para volver a pensarlos y dar otras respuestas que lleven a más preguntas. Tal cual. Estamos en la transmisión especial, en el programa especial de Farco, desde Bariloche, Furiloche, desde este 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias, Intersexuales. Lo estás escuchando a través de tu radio comunitaria amiga, del canal de YouTube de Radio Estación Sur o de farco.org.ar. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar compartiendo voces de lo que se vive, de lo que se siente en este encuentro. No soy ni mala ni santa. Bariloche Furiloche 2023. Transmisión especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un jorrón con ese bate. Dígame usted, si me permite que lo desbarate. ¿Quiere que el cinturón te lo desate? Damos luz verde y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina de Ferrari Ari. Sabes que Madina Argentina, que no cunda el pani. Que esta noche no se termina y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party. Los cuerpos bailando al ritmo de Dale, Don, Dale. Tanto grito que se rompen los cristales. Es que usted está alterando mis signos vitales. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Castillo privado, yo soy tu headliner. Estamos saltando, no somos lowriders. Con este calor se sobrecalienta el aire. Cuando tú me tocas me prendo como el aire. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina a este Ferrari Ari. Sabes que Madina Argentina, que no cunda el pani. Que esta noche no se termina y si es necesario, lo estacionamos en la banca. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Con un automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Transmisión especial de Radio Estación Sur 91.7. Seguí toda la cobertura desde las redes sociales de Farco. Dale me gusta en Instagram, compartí en Facebook, comentá en Twitter. Celebremos el encuentro también en las redes sociales. Seguimos en esta transmisión especial en el marco del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Transsexuales y No Binarias desde Furilovche en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Bueno, vamos a meternos con algo que es muy importante en el marco de los encuentros, que son los espacios de taller, que son estos talleres que comienzan, comenzaban ayer, comienzan el mismo día que está comenzando precisamente el encuentro, arrancan a la tarde, a las 3 de la tarde, con una disposición que tiene que ver con diferentes lugares, escuelas, sindicatos, espacios grandes, que se pueda garantizar que haya un debate. El taller estrella fue el de... Antifascismo. Antifascismo, exactamente, un taller previsto para este encuentro por primera vez, que nos contaban, hubo que dividirlo en 5. Tremendo. La cantidad de asistentes y asistentas que tuvo, que bueno, que va muy de la mano entonces de esta preocupación que hay por el futuro electoral y por los debates que se pretenden dar desde algunos sectores. Hay en realidad, porque los talleres continúan durante esta mañana y lo mismo durante la tarde hasta que finalizan y ahí arranca la marcha, son 112 talleres de 16 ejes temáticos que van desde una variedad. En realidad el eje temático es un gran aglutinador de un montón de intertexto que tiene cada uno y que abarcan diferentes miradas sobre los temas. Para que sepan, para que imaginen quienes no han participado nunca en encuentro y cómo son esos talleres, en un espacio colectivo, asambleario, en el que se dice lo que se piensa y se siente, tratando de no hacerlo desde un lugar de catarsis, sino desde un lugar propositivo, de proponer reflexión, de proponer debates, sí, de que circule la palabra y que se vaya también en ese contexto aportando diferentes miradas sin monopolizar la palabra, pidiendo a su turno, presentándose de dónde sos, qué haces, y en algunos momentos se aplaude inclusive algunas intervenciones. Nosotras estuvimos cubriendo uno de ellos, que era el taller de cuidados, que en un momento sí destaco que hubo toda una parte que fue contundente sobre la idea de cuidado y esta noción, digo, tan importante pensar esto en el día de hoy, un día el día de la madre, de la familia, ¿no? Esta noción de tenemos derecho a no cuidar, ¿no? Una cosa tan difícil de pensar de esa manera, porque además justamente el planteo estaba puesto en que todo lo que tenía que ver con el cuidado está depositado en las mujeres. El cuidado en femenino, decía. Exactamente, cuidado en femenino. Tenemos varios testimonios para escuchar. Sí, que hablaban del derecho a no cuidar, que hablaban también, se mencionó la culpa y se mencionó la carga mental. Digo, exacto, esas cuestiones más o menos eran las que circularon. Y después, ¿qué vamos a hacer con eso en la agenda política también de lo que se viene? Escuchamos a Alba Sáenz, de la Comisión de Solidaridad de la ONG, Conduciendo a Conciencia. Bueno, Alba Sáenz, participaste del taller de cuidados y planteaste una mirada del cuidado también ligado a una problemática de la que se habla muy poco, que tiene que ver con los accidentes viales y con el porcentaje altísimo de muertes que implican en el país. Sí, la verdad es que fue un placer participar de ese taller y desde mi lugar, para mí el cuidado planteaba desde nuestra organización, que es una organización de familiares de víctimas de tránsito, Conduciendo Conciencia, para nosotros el cuidado es tiene que ver con el cuidado de la vida como algo colectivo, como el cuidado individual no alcanza, nos necesitamos en el espacio público, siempre hay un otro, siempre es con un otro. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad y tener una conducta responsable y solidaria, como también se mencionaba acá, porque cuando yo decido, por ejemplo, exceder el límite de velocidad, no solo me pongo en riesgo yo, sino también a esos otros. Y bueno, desde la seguridad un poco compartí algunos de los de datos que tenemos desde el Observatorio Vial, porque en Argentina la principal causa de muerte en los jóvenes entre los 15 y los 34 años es la siniestralidad vial, y por ahí poco conocemos eso. Son más de 5.000 personas que mueren al año, y en el 80 o el 90% de esas víctimas fatales se podrían haber evitado. Entonces un poco proponía a mis compañeras que nos ayuden a pensar cómo trabajar y cómo promover esta idea de tener un cuidado colectivo, solidario, y construir un espacio público más seguro. Pero además planteabas también unas líneas que tenían que ver con que dentro de la estadística la, la mayor cantidad de las infracciones, las multas, digamos. Tampoco son las mujeres que van a contramano de lo históricamente dicho, que somos las que peores la que peor manejamos, la que peor estacionamos, la que soportamos la mirada inquisidora siempre al volante, y que la estadística demuestra lo contrario. Exacto. Internacionalmente se ha empezado ya hace un tiempo a trabajar todo lo que tiene que ver género con seguridad vial. En Argentina tenemos todavía pocos datos. Hay un estudio que a mí me sorprendió muchísimo. Tiene un año o dos que lo hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Observatorio Vial, con RENAPER, creo que colaboraron, donde es clarísimo ahí cuánto más cautelosa, cuidadosa y respetuosa de las normas es la mujer, mucho más que el hombre. Y a mí lo que creo que nos impacta a todos, que empezamos a conocer esos datos, es que es muy contradictorio, porque la gran parte de las licencias de conducir se otorgan a hombres, por ejemplo. Son, ahora no recuerdo exactamente esos datos, pero la mayoría son hombres que obtienen la licencia de conducir, como son en cuanto a multas, a los análisis de quienes protagonizan los siniestros viales. La gran mayoría son hombres, y las mujeres mucho más cautelosas y prudentes, es la palabra, creo. Son mucho más prudentes. Sin embargo, lo más grosero para mí de todo es que los choferes profesionales, solo el 0,3% son mujeres. Y a mí me parece, bueno, habría que, seguramente, por eso lo traía acá, para a ver si seguimos estudiando un poco esto, que seguramente tiene que ver con algo que se ha establecido socialmente, o hemos acordado socialmente, que son los hombres que manejan mejor. Seguramente hay muchas razones por las cuales las empresas no toman a mujeres, y las mujeres no tienen esta licencia de conducir porque les será muy dificultoso también tener trabajo. Pero realmente nuestro pedido desde los familiares de víctimas de tránsito es que por favor acompañemos más a todas las mujeres que quieran tener licencias profesionales de conducir, que quieran estar conduciendo en la calle, que las acompañemos, que lo alentemos y que pensemos cómo podemos promoverlo, porque estaríamos todos mucho más seguros, no solo esa chofera de micro, sino todos los que están arriba del micro y los que están en la calle. ¿Es tu primer encuentro o venís participando de muchos otros? No, es mi primer encuentro, con muchas ganas hace mucho tiempo, y bueno, esta vez lo logré. Ahora podemos, con estos datos, después de escuchar el programa, podés decir, según las estadísticas, yo manejo mejor que vos. Total, estamos a un paso. A un paso de poder gritarlo a la calle. Dicen las estadísticas que manejo mejor que vos, porque la verdad que creo que más de una que está escuchando, o sea, yo siempre que estaciono, siempre me encuentro con algún que otro espectador esperando que lo haga pésimo. O que le pidas ayuda. O que le pidas ayuda, no sé, que levantame el auto y ponémelo acá, que no entra. La verdad que eso no es algo que vayamos a hacer, porque no hay nadie con esa capacidad, que en realidad lo que querés, levantalo y ubicámelo. Sí, otra cosa, que no, huele y claro, lo puedas encajar. Otra cosa no te estaríamos pidiendo, básicamente. Bueno, les recordamos, hacemos un recorte, parte de los talleres, uno de ellos era el de cuidados, que también era novedoso para este encuentro. Había muchísima gente, muchos planteos en relación a la feminización del cuidado, a todo lo que implica cuidar hijos, hijas, padres, madres, en fin. Lo cierto es que hubo muchísimos testimonios. Nosotras elegimos algunos de los que arbitrariamente, de los que estábamos allí presentándose, entre ellos esta noción de cuidado que tiene que ver también con la siniestralidad vial, que era a quien escuchábamos entonces recién, a Alba Sáenz, de la Comisión Solidaridad de la ONG Conduciendo a Conciencia. También escuchábamos a Ana Domínguez Mon, ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Río Negro, porque claro, también mucha profesional de la salud y mucha docente. Mucha. En este encuentro que ya estábamos en UNTER, el sindicato docente de la provincia. Exactamente, el primer taller de cuidados en el marco de estos encuentros, y se ve que había muchas ganas de expresar y reflexionar con respecto a esto, entonces escuchamos a Ana Domínguez Mon. Me llamo Ana Domínguez Mon, soy de la Universidad Nacional de Río Negro, soy antropóloga y trabajo en cuidados. Cuidados en salud. ¿Qué quiere decir cuidado en salud? Que no importa la enfermedad crónica que vivan las personas, siempre hay posibilidades de tener bienestar, aún en situaciones de no curación de las enfermedades. ¿Y siempre has ido a los encuentros anteriormente? Estuve en el 2011 acá y en el primero, que fue en 1986, que tenía una bebita muy chiquitita. Y en ese primer encuentro con la bebita como chiquitita, ¿cómo fue esa experiencia? Más teniendo en cuenta que ahora te dedicas a cuidados también. Y en ese primer momento tuve ayuda, porque yo teorizamos y además concretamente sabemos que hay interdependencia de los cuidados. Así que entre mi suegra y mi mamá fueron quienes se hicieron cargo de la bebita y del hermano mayor de la bebita para que yo pudiera estar en el encuentro. ¿Y cómo surge el trabajo en torno a los cuidados y por qué lo traes a este taller, al 112? Surge en 2005. Yo estaba trabajando con enfermedades sexualmente transmisibles y el tema fundante en ese momento fue que las mujeres estaban infectándose y muriendo, y para eso requerían del AZT, hoy ya son cócteles, y eso llevó a pensar... ¿Quién cuidaba de esos chiquitos que quedaban huérfanos de mamá o el papá estaba preso, privado de la libertad? Y empezaban a aparecer otras cuidadoras. Y empecé a ver que no hacía falta que fueran mujeres ni que fueran mamás. Y trabajamos mucho con los equipos de salud para que se denomine cuidadora, cuidador y no padre, madre responsable. ¿Y en los últimos años crees que ha habido avances en torno a ese tema? Creo... que hay mayor visibilidad del problema, pero esta visibilidad no alcanza para que se denomine avance. ¿Por qué? Porque durante la pandemia hubo reuniones y hay en carpeta una ley de cuidados, sin embargo, todavía esa ley de cuidados no contempla un cambio cultural del cuidado cotidiano en las organizaciones sociales. Lo vimos recién. Persisten ideas naturalizadas de que los cuidados son y deben ser responsabilidad femenina o de personas feminizadas. ¿Qué impresiones te llevas de este encuentro, estos intercambios? Bueno, siempre el encuentro, bueno, el de 2011, que fue maravilloso porque había soplado el volcán Puyehue y acá estábamos dando vueltas por una Bariloche con menos permeable de lo que ha sido en este momento a la recepción de las compañeras. Creo que se trabajó muchísimo desde ese momento, y estamos hablando desde la ESI para acá, hay cambios fundamentales que se dio al interior de nuestro movimiento, y eso para mí es algo que revitaliza aún en momentos de muchísima crisis como la actual. Muy bien, ahí escuchábamos entonces a Ana Domínguez Mon, no me acuerdo si lo dije antes o sé que lo pensé, pero no sé si... Ya... A ver. Que este taller, además de lo concreto del debate, hubo un momento en el que se convirtió en muy politizado y se pidió expresamente ser conscientes a la hora de emitir nuestro voto sobre todos los cuidados que estaban en riesgo y sobre la importancia de cuidar la democracia también a la hora de elegir a quién votar. Las elecciones que el domingo que viene vamos a estar también transmitiendo desde diferentes lugares en el marco de las elecciones generales. Y bueno, lo cierto es que si hemos hecho los domingos, hemos hecho como hobby, hacemos transmisiones, digamos. Lo cierto es que en octubre pasan estas cosas. Y bueno, eso fue parte también de una presencia discursiva, consciente, en el taller que estuvimos transitando en el día de ayer, que era de cuidados. Los talleres continúan, se pretende siempre que, bueno, que haya al final una síntesis, pero bueno, no es que se cierre como conclusión. No. Este taller dice que el cuidado debe ser tan cosa, digamos, no es el espíritu. No, total. Cuidadoras de la democracia, ese es el concepto que usaron de cara a la responsabilidad que tenemos cuando vayamos a elegir el próximo domingo. En ese sentido, bueno, también escuchábamos a una profesional de la salud que además fue socorrista en sus comienzos y hoy por hoy acompaña abortos en el contexto de la salud pública de Tandil. Hablamos con Patricia Londex. Yo soy Patricia Londex, soy trabajadora de la salud, promotora de salud básicamente, y trabajo en un hospital municipal, Ramón Santa Marina. ¿De dónde venís? De Tandil. ¿Hace cuántos encuentros que participás? Hace un montón, como 10 años por lo menos, o más. ¿Por qué ves la importancia de... Bueno, este es el primer año de este taller, de hablar de cuidados. Es fundamental porque tiene que ver con nuestros cuidados personales, con nuestras autonomías, con nuestros derechos, con las decisiones justamente de poder decir y decidir inclusive, no solamente en el cuidado, sino en el cuidar a otros, a otros. Y es re importante porque es visibilizar, fíjate vos que los cuidados uno las piensa o una los piensa desde lo femenino únicamente, y acá surgieron otras cuestiones, pero además lo tenemos tan incorporado y arraigado este tema del deber ser las mujeres, que nos parece re importante poder problematizar estos aspectos tan importantes y que nos atraviesan a todas las mujeres, el tema de los cuidados. ¿A quién, para quién y para quiénes? Dijiste que empezaste como socorrista. Vos particularmente interesada por el tema del aborto. Hoy acompañás a personas que se realizan abortos. Sí, absolutamente. Y me parece que es sumamente importante ese cuidado amoroso, sororo, ese cuidado con esa empatía y en ese transitar con esa mujer, además, esa mujer o persona con capacidad de gestar, fundamentalmente las disidencias, donde están totalmente marginalizadas y donde hay que tener realmente un enfoque de género y de derechos humanos inexorablemente para que esta morosidad en la decisión y las autonomías de nuestros cuerpos se transite de la mejor manera y sin culpa, sin miedos. ¿Cómo ves el rol de la salud pública, sobre todo en el futuro político que se viene, ¿no? A partir de este año electoral? ¿Cómo ves la escena próxima ya a partir del año que viene? Yo la veo desde un gobierno popular como el que tenemos, no lo pienso desde otro lugar porque es imposible. O sea, nosotras que llevamos muchísimos años como feministas, como de alguna manera pioneras, cada una en su ciudad, en sus espacios, parece que es fundamental reforzar esta cuestión de que este gobierno actual tiene que seguir con otros formatos, con otras, pero tiene que seguir gobernando. No se puede pensar desde otro lugar, desde otra clave de condición de vulneración, de represión, de perder todo lo que hemos logrado hasta ahora. Retrocedemos en todo sentido, como personas, ciudadanas, derechos humanos, desde cualquier arista que se vea y que una la piense, es retroceder en todo sentido. Muy bien, ahí escuchábamos a Patricia Londox, es profesional de la salud, socorrista, y también ha acompañado y acompaña interrupciones legales y voluntarias del embarazo. Es de la ciudad de Tandil, aquí en la provincia, no, aquí no, en la provincia, no, de Buenos Aires, claro. Estamos en la provincia de Río Negro. Río Negro es una de mis provincias favoritas, cuenta con Jujuy, me parecen preciosas. En mi selección de provincias. Sí, en mi ranking de provincias son como las dos que más me gustan. Hay muchas jujeñas, muchísimas vendiendo, sí, participando. Se matan de risa cuando les decís que se cruzaron el país para venir y como que lo grafican y les parece súper gracioso pensarlo desde esa manera. Che, saludos a Sol, que la vemos que está ahí viendo. Prendidísima. Un abrazo y un beso grande también para ella. A Lara Esquivel, que también sí, ahí está viendo y enviando saludos. A Aileen Rocha, no podía ser de otra manera. No. Por favor. Siempre. A Vanina Artola, que ha sido el soporte periodístico durante todos estos días, también ahí acompañando. Cristian Torres, compañero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, allí nuestro operador del noticiero diario. Bueno, Diego Cisternas, Adrián Fragatti, que están allá en La Plata, en la radio y por ahí, cerca, digamos, de la radio también, colaborando con esta transmisión radiovisual que estamos llevando adelante desde Bariloche. Robertina Sacido Torcho, Sofía Peroni, mi nombre es Corina Duarte. 13:10, escuchamos una canción y nos quedan 50 minutos de programa todavía. Transmisión especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi mente, la verdad, el cuerpo sabe. sudando, limpiando y soltando. Estoy corriendo en tu loma y me caigo. Estoy entrando en tu onda, entro, salgo, me gusta y toco. Hay algo loco, hay algo rico. Este despojo es tan bueno que lo disfruto. Ah. Transmisión especial de Radio Estación Sur 91.7.